Bueno, hoy vamos a hablar de los códigos sagrados de Agesta para manifestar, pero muchas personas van a decir, pero bueno, Diana, ¿qué son los códigos sagrados? Los códigos sagrados numéricos de Agesta, porque hay de otros seres, otras personas los han hecho, son unos números que nos han dado los seres de luz que sirven de oraciones, sirven como oración para conectarnos con la divinidad. Yo, después de muchos años de usarlos, los veo como un atajo, como unas oraciones para que todo sea más rápido, como para que nuestra vida se dé más rápido. La otra vez esa palabra me la dijo una seguidora. Me dijo, son un atajo. Y empiezo a darse cuenta que así es. Desde que yo empecé a usar los códigos sagrados, me empezó a cambiar la vida. Empecé a hablar de códigos sagrados en YouTube y empezaron muchas personas a preguntarme. Y ya muchas de estas personas llevan años haciendo también los códigos. Y se han dado cuenta cómo la vida les ha cambiado. Entonces, cada vez que hay algo que nos cuentan o cuando llamamos a testimonios, muchas personas nos están contando cómo pueden cambiar y cómo nos pueden ayudar a manifestar. De hecho, yo decidí hacer una estructura hoy que nunca he hecho, que es contarles testimonios de personas que en otras páginas web, de otras vistas, dicen, han puesto sus testimonios, porque si ustedes van a mi canal o van a mi página, van a ver los testimonios de las personas que hacen códigos sagrados conmigo. Pero dije, voy a poner testimonios de personas que hacen códigos sagrados de Agesta, cuentan cómo les funcionan, pero estos testimonios no son que yo los cuente, sino que ellos los han contado y les voy a contar pues siempre dónde se ve. En una página que se llama Compartiendo Luz con Sol, encontré, miren esto, cómo puede manifestar una salud. Una persona diagnosticada con cáncer terminal que experimentaba intensos dolores debidos a dos protuberancias en la nuca comenzó a utilizar los códigos sagrados y tras su práctica constante reportó una completa recuperación de la nuca y la desaparición de un tumor en la mama izquierda. Atribuye su sanación a la intervención divina, los arcángeles, los seres de luz y a los códigos sagrados de Agesta. Me encanta que puedan ir a ver ahí está, es un testimonio del 2016, pero pues es muy válido. Está también el testimonio de protección en los viajes, este también está en Compartiendo Luz con Sol, que no son páginas mías, advierto, no las administro yo, que me parece que es mejor que sea así, para que ustedes digan que son neutrales, no es una persona diciendo, miren, úsenlos porque funcionan, no, es en otras partes funcionan. Dice, al invocar al arcángel San Rafael, este es para proteger en viajes, entonces dice, para protección de viajes, al invocar al arcángel Rafael y al arcángel Miguel, el arcángel Rafael es el arcángel de los viajes y el arcángel Miguel es el arcángel de la protección. Antes de un viaje experimento una sensación de paz y concentración durante todo el trayecto. Además, observó una luz verde brillante que los acompañó durante gran parte del recorrido, interpretándola como una manifestación de protección divina. Esta también está en Compartiendo Luz con Sol, pero lo divertido de esto es que a ellos les pasó y a mi mamá, por otro lado, también le pasó una vez que yo pedí solamente con el arcángel Rafael que la sanara y ella estaba en un viaje y le llegó la luz permanentemente al pecho, a su corazón, y la sanó cuando llegó de una gripa terrible que tenía, cuando llegó a Estados Unidos, se había mejorado. O sea, son muchos los casos que he oído de cuando uno pide sanación por alguien con el rayo verde del arcángel Rafael, se ve el rayo verde en el sitio donde están, ven el rayo, lo ven en las luces de la clínica, los ven a través de la ventana del avión. En este caso, cuentan que toda la sensación de paz y concentración que tuvo en el trayecto, y todo el recorrido con viaje en este testimonio, que no es el que yo doy, sino que está en Compartiendo Luz con Sol. Ahora vamos a ver este. Es un testimonio de mejora financiera. Ah, bueno, perdón. El código sagrado del Arcángel Rafael para la salud y para los viajes es el 29. Y el código sagrado de San Miguel Arcángel es el 613, el de protección. Nos da disciplina, protección, nos limpia de la magia negra. Es maravilloso. Bueno. Vamos a ver el testimonio 3, que es el de mejora financiera. Y aquí dice, una usuaria mencionó que tras repetir el código sagrado 133, el 133 es de aceleración de la riqueza, durante 3 días con fe y seguridad recibió un pago pendiente de su seguro de gastos médicos que llevaba esperando desde hacía 3 meses. Este acontecimiento lo atribuye a la efectividad de los códigos sagrados en atraer la prosperidad. También, para que ustedes sepan, hay un código que es maravilloso para que paguen deudas. Y hoy mismo me dieron un testimonio de una persona que tenía, me dejó el testimonio, es que si lo puedo poner, voy a ver si lo podemos poner. Bueno, ella me cuenta, voy a buscarlo, porque yo esta mañana le contesté que estaba maravilloso el testimonio, pero sí se los paso. Se los voy a poner acá. Me cuenta que empezó que haciendo códigos el 858 para que le pagaran una deuda, ella pudo lograr que le pagaran una plata que había invertido en bitcoins y está buenísimo y también que había podido conseguir la casa que querían. Yo me voy a tomar la libertad de ponerles el audio que ella me envió. Espérense, es que son tan emocionantes. Fíjense que yo se lo compartí a Nati, que está buenísimo. Nati es una niña que es compañera mía de trabajo. Espérense si les digo. No, es que está tan bonito que sí quiero que todo el mundo lo oiga. Es súper bonito, porque el 858 he visto cómo le paga deudas a todo el mundo, le pagan las deudas. Tras repetirlo, un minutico que okay, no me quiero poner nerviosa porque no sé si a ustedes les pasa que ni los oyen, que se pone nervioso cuando tiene que contar algún testimonio. No te preocupes, Diana, que yo mientras tanto voy a Listo. recordar a la gente que en la descripción de este, bueno, no lo voy a recordar, lo voy a decir porque no lo había dicho todavía, pero en la descripción de este vídeo en YouTube vais a encontrar un enlace a un curso gratuito que Diana quiere compartirnos en el día de hoy muy generosamente, donde podéis, imagino, aprender más sobre los códigos sagrados de Agesta. Entonces, queda en la descripción de este vídeo en YouTube y si creéis que hay alguien que quiera hacer este curso completamente gratuito, compartid para que pueda tener acceso. Y ahora sí, Diana, ponnos ese audio. Muchas gracias, Dala. Ya lo encontré. Bueno, sí, el curso de la maestría de códigos sagrados es la cuarta vez que hacemos la maestría. Cada vez la maestría es diferente porque es una maestría en códigos sagrados, porque es para volvernos maestros, para poderle enseñar a otras personas, ayudarnos a nosotros mismos y luego enseñarle a otras personas. Además, es certificado por Mentor University, una empresa que tenemos en Estados Unidos que nos apoya con todo esto. Es una universidad maravillosa. Entonces, la maestría en códigos sagrados son 15 días hábiles seguidos a partir del 10 de febrero, de lunes a viernes. Y me encantaría que ustedes nos acompañaran. Es 100% online, se hace a las 12 del día, hora Colombia, que son en Colombia en este momento estamos 6 horas antes de España y creo que es una hora de diferencia con México, 2 horas de diferencia con México, no me acuerdo bien. Bueno, qué pena que no les pueda decir, pero se puede mirar bien. Vamos a ver este testimonio y ya les cuento cuál es el ritual de Código hacer los códigos. 858, donde yo lo hice Ese que durante, está yo muy creo que rápido. un mes, más de un mes consecutivo. Y bueno, es ese código 858, donde yo lo hice durante, yo creo que un mes, más de un mes consecutivo, como mes y medio, ponle tú. Y efectivamente, Cindy, yo, pues, eso sí, yo también puse de mi parte, porque yo puse una querella. Y al poco tiempo ese señor, con tal de evitar, porque es una persona muy reconocida, con tal de evitar problemas, me llamó y me dijo, tome, le voy a devolver su dinero. Y lo recuperé, era algo que ya era irrecuperable. Y lo recuperé. Y efectivamente, también quiero contarte que ya me entregaron mi apartamento en obra gris, pero también hice el de tener casa nueva. Y hubo muchos procesos como problemas para que me lo entregaran, entonces hice el de la justicia y el de arreglar cualquier inconveniente que es el 641 y te cuento que también ya estoy remodelando mi apartamento. Mejor dicho, Dianita, he tenido tantas, tantas cosas bonitas. Bueno, miren esta belleza. Me encantan los testimonios. La gente me manda así de un día para otro. Este me lo mandaron anoche, por eso lo tengo aquí fresquito. Y funcionan maravillosamente. ¿Qué son para mí los códigos? Estos códigos han sido canalizados por un ser maravilloso de luz que nos dice, que es el maestro Agesta, que nos dice que son oraciones que podemos hacer con números. Los números son el lenguaje de los ángeles, es el lenguaje del universo y el lenguaje favorito con que los ángeles se comunican y los seres de luz se comunican con nosotros. Estos códigos sagrados nos ayudan a orar Y yo digo, ¿por qué puedo demostrarles que son buenos? Porque por sus frutos los conoceréis. Con los códigos sagrados no puedes hacerle daño a nadie porque son absolutamente de bondad, son de amor, ayudan a conectarnos. Las personas que no se pueden conectar a veces o que nos ha costado trabajo, cuando encontramos los códigos encontramos como un remanso de paz, de verdad que son perlas finas que nos mandan desde la divinidad para que podamos pedir esos deseos que tenemos en nuestro corazón, que a veces siempre pensamos que eso no se puede, que es como la religión nos dice. Con los códigos sagrados tenemos una conexión directa con el cielo sin intermediarios. Eso no es una religión, aquí todo es gratis, no les cobramos por nada, si a ustedes les parece, son divinos. El Tao dice que el agua, que nosotros somos agua y debemos fluir como el agua. Si somos como el agua, también podemos compartir. Y yo pienso que los códigos sagrados también son tan refrescantes y tan maravillosos como el agua para todo el mundo, para que todo el mundo los use. Es una pureza, una limpieza, una conexión con Dios y es parte de lo que nosotros somos. El Tao es Dios, ¿no? El Tao es el Dios en nosotros, según el Tao. Bueno, entonces, me encanta que podamos ver estos códigos como esas oraciones que son, no he explicado cómo se hacen, qué pena, Dalai. Justamente de eso, Diana, quería preguntarte, porque bueno, ya tenemos muchísimas preguntas y yo de vez en cuando voy a ir, si te parece, introduciendo algunas. Mira, precisamente dice Carmen Braña, ¿puedes explicar el ritual completo? ¿Cuántas veces hay que decirlo al día? ¿Durante cuántos días? O sea, ¿cómo funciona exactamente? Para que aparte de dar esos códigos, que ya yo creo que la gente está tomando buena nota, pues que puedan no saber... Déjame cómo ahí la pregunta para volverla a leer, porfa. Listo, gracias. Entonces, voy a contestarle a Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se hace el ritual completo? Realmente los códigos sagrados no necesitan de ningún ritual así específico. Simplemente es tener la oración y hacerla, o sea, el número y hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, yo les voy a decir unos acá, pero si ustedes quieren consultar el listado de códigos sagrados que se consulta de manera gratuita, lo pueden descargar gratuitamente siempre, van a www.todosloscodigossagrados.com. Ahí están en todos los idiomas. Es una maravilla. Obviamente en español está para descargar en castellano. Se me fue la otra pregunta que hice. Bueno, ¿cómo se hace? Digamos que queremos pedir la salud y queremos pedirle al arcángel Rafael por la salud y al rayo verde. Entonces se repite 45 veces ese número.